Rica y bailas una chimba, las europeas, la latina y la gringa. Bussing up the place with my style. Yo la conocí bailando en un party de esquiva. Se me pegó y me bailó la baby, es una asesina. Yo le dije mano arriba que esta noche tú eres mía. La pegué en lo oscurito bailándome en la esquina. Una gata felina, los manes le hacen fila. Ella quiere un gángster, le gustan los kila. Ella quiere a la voz, le gusta mi estilo. Y yo le tiro un flow pa' que rompan fila. Pa' todas las mamacitas que escuchan danzar. Y pa' que todos los manes boten el style. May, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, la latina y la gringa. Bussing up the place with my style. We ever look fresh and never clean. It's seen the girl, them a rubbing, how you mean? Ever controlling the entire scene. And I'm on a poly money, my money real. What you feeling? Squeal, you get the face to steal. Me not steal bars, I am the real deal. Girl, them love me, but give them the real feel. Go down, pan on knee, push up, bring it back. She want piece of me, me yelling at it. But, yeah. When me put it on she and she put it on me, and I give it some way. She want me ugly, if it bump the ugly, come in. But. Anyway, them see me, me and me gun, them a chat. But. Bussing up the place with me style. But. May, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, la latina y la gringa. But. Bussing up the place with me style. But.